Bueno, esta mañana tuvimos el placer, el enorme placer de estar charlando con Nino Bonoldi sobre una charla que se iba a dar a las 10 por un acto realizado en el Cuadro 33. Recuerden, Cuadro 33 es un espacio dentro del cementerio donde se enterraba a gente indigente y que entre el 76 y el 82, en los años tremendos, mucha gente que estuvo detenida, desaparecida, fue enterrada allí como anónimos. Y bueno, se hacía un acto por eso. Y ahí, ¿quién iba a estar sino nuestro corresponsal, el querido Gato Basile, que ha estado tomando testimonio ahí? ¿Cómo te va, Gato? Buen día. Hola, Fernando. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan en el piso? Buenos días a todos y todas. Bien, bien acá. Muy bien. Acá en armonía, por suerte, no hemos tenido ningún tipo de discusión de ninguna clase. El agua quizá tibia para el mate ha sido el único problema, pero bueno, eso es otro tema. Y que teníamos mucho sueñito. Y que teníamos sueño, es verdad, pero bueno. ¡Ah, está la señora también! ¿Cómo anda, señora? Buen día, Gato. Bueno, ya no tan buenos días porque lo estoy escuchando. No, mentira, Gato, todo bien. Doña señora, ¿cómo anda, doña señora? ¿Todo bien? Todo bien, con sueño también. Estamos los dos ahí tomando algo para despertarnos con el, con el Fer. Bueno. Bueno, compañero, como estuviste adelantando, cuéntenos. Estuvimos en el cementerio de Capital. Hoy se inauguraba una obra con respecto al Cuadro 33. Tomó la palabra de alguien que encontró los restos de su hermana allí mismo. Estamos hablando del Pato Morales. Integra el Solar de Ana, que es un centro cultural importantísimo de Godoy Cruz. Y bueno, y escuchemos lo que tenían para decir, que está muy buena noche. Bueno. Pato Moral, bueno, hoy se en el cementerio de Capital, en el cuadro 33, el famoso cuadro 33, se inaugura un paseo, una pérgola. Bueno, vos dijiste unas palabras, bueno, si te animás a repetir más o menos lo que estuviste contando recién. No nos olvidemos que hay 115 asesinados, torturados, enterrados, de los cuales muy pocos se han descubierto, entre ellos mi hermana Ana María Moral, Giselle Tenenbaum, Billy Lijant, Osvaldo Rosales, y también estaría dentro de esos rescatados el Lobo Pacheco, que era amigo de Néstor Kirchner. Bueno, estuviste hablando de otras cosas también, no sé si querés tirarla. La simpleza, que en este lugar donde el terror dejó a decenas de mendocinos torturados y asesinados, tiene que ser un ejemplo para que no se criminalice la protesta, para que no se persigan idealistas como los que asesinaron hace varias décadas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba ese testimonio importante, tremendo, ¿no? Sí, es que mucha emoción, viejo. Habían muchos parientes, claro, de gente que había aparecido, sus restos allí. Después les voy a seguir contando otras cosas que estuve escuchando fuera de micrófono. A continuación, escuchamos dos audios, dos voces diferentes, una de Dalmiro Garay y el otro de Ulpiano Suárez. Bueno, así que lo escuchamos juntos. Yo lo interrumpo un ratito nada más, porque me tengo que partir, pero bueno, le mando un enorme abrazo y se queda acá en excelentes manos, se queda con la Jay y compartiendo este importantísimo testimonio. Así que un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchemos lo que tenían para decir. Perfecto. Doctor Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Mendoza, hoy se inauguró una pérgola, un paseo, en tanto la recordación de la memoria, la verdad y la justicia. Usted se expresó, así que si usted lo cree y lo considera, poder repetir algo de lo que dijo recién. No, bueno, primero que nada quiero agradecer a las organizaciones de derechos humanos que han bregado porque esto suceda y que han logrado que el Poder Judicial, con la Municipalidad de Mendoza y con la participación de Nino, que nos ha puesto la idea de lo que estamos hoy inaugurando, lleve a cabo este espacio que lo que hace es poner un poco de luz en un lugar que era muy oscuro, en un lugar en donde jóvenes mendocinos, por pensar distinto, fueron asesinados y enterrados aquí sin ningún tipo de identificación, y que la búsqueda de memoria, verdad y justicia los ha reivindicado, y este paseo lo que hace es precisamente abonar a esa reivindicación y darle a los mendocinos un nuevo espacio de pensamiento, un espacio en donde a 40 años de la democracia podamos visitar y ver la historia de estos jóvenes y mujeres que militaron una causa, y que esa, gracias a esa militancia, hoy los argentinos y los mendocinos pudimos ir a las urnas y celebrar 40 años de autodeterminación. Me parece que eso es central, y bueno, obviamente, memoria, verdad y justicia, no olvidar para que esto no vuelva nunca a pasar, y un compromiso del Poder Judicial en seguir buscando justicia en estos casos, y también evitar que otros que enarbolen el discurso del odio puedan también llegar a influir a la sociedad y que esto no vuelva a pasar. Así que bueno, la verdad que para nosotros es muy reconfortante darle a la sociedad mendocina este nuevo espacio, y esperamos que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, hoy se inauguró un espacio en el cementerio de la Capital, justamente. Contanos cómo nace esta idea, qué tiempo tiene el trabajo este. Bueno, una jornada muy importante para la ciudad, para Mendoza, para nuestro país, para nuestra sociedad. Como lo decía Nino, este es un proceso que lleva su tiempo. Esta idea surgió años atrás, se habló con distintos intendentes, se ha articulado con la Corte Provincial, y aquello que anunciamos en marzo del 2021, aquí en este lugar donde estamos ahora parados, con esa placa que marcó el comienzo de este trabajo en conjunto, bueno, hoy vemos los resultados. Se trabajó y se cumplió con este espacio para la reflexión, para el aprendizaje, para la memoria, en el cuadro 33 del cementerio de la ciudad de Mendoza. Y un mensaje también importante en los tiempos que vive Argentina, un mensaje que queremos que desde la ciudad llegue a lo largo y a lo ancho del país, en tiempos donde se niegan situaciones de nuestra historia, un periodo trágico, negro, violento. Bueno, nosotros desde la ciudad de Mendoza, trabajando con los organismos de derechos humanos, con los familiares de desaparecidos, detenidos desaparecidos, con la Corte Provincial, con organismos nacionales, dejando de lado cualquier tipo de diferencia ideológica, partidaria, bueno, ponernos a trabajar juntos. Por esto que lo decía recién en el acto de inauguración, considero que es una de las obras más importantes de estos 4 años de gestión que estamos concluyendo yo como intendente de la ciudad, porque entiendo que la dimensión de las obras, más allá de los metros cuadrados de una obra o del impacto paisajístico, urbanístico, están las obras que hacen a la identidad de una sociedad, de una ciudad, y esto en cuanto viene a fortalecer la memoria, la reflexión, la verdad, la búsqueda de justicia permanente en nuestra sociedad, considero que es una de las obras más importantes, así que estoy también muy emocionado por eso. Bueno, este paseo es solo esto, ¿se planea hacer algo más con respecto al cuadro 33? Y si no, bueno, con esto, esta es la última pregunta, y dale las gracias. Sí, esta es una de las etapas. La que viene consiste en intervenciones, en senderos para poder adentrarnos en el cuadro 33, obviamente sin impactar con las imágenes que vemos aquí. Este es un paseo lateral en el costado este, donde vamos a ver aquí unas placas que hacen referencia a la historia de muchas de las personas cuyos restos fueron enterrados aquí durante la dictadura militar, y bueno, con la segunda etapa la posibilidad de hacer un recorrido por las fosas y los pozos que han quedado aquí, que muestran el trabajo de investigación y búsqueda de la verdad y la justicia que se ha realizado en este último tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando los testimonios de todo lo que está pasando en esta inauguración de la primera etapa del cuadro 33, donde está nuestro querido corresponsal Gato. Gato, bueno, qué decirte, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Tengo ganas de ir a ver. Mira, compañera, te cuento. Es como una pequeña galería una pérgola alargada que la ve al cuadro 33. Bueno, ahí nos contaba el intendente de Capital que se van a continuar con las obras, pero más allá de eso es a saber un poco de historia del lugar, del sitio, ¿no? Uh-huh. Que es un lugar donde históricamente la ciudad capital, cuando se encontraba antiguamente una persona que estaba en situación de calle, lo que antes se llamaban los crotos y lideras, uh-huh. En el siglo pasado, literal, agarraban y, como no tenían identificación y no tenían parientes que les reclamaran los cuerpos, se los enterraban allí. Durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, se aprovechó ese lugar y se enterraron 115 personas. Aparte de otras 85 que están, algunas en el Dique del Carrizal, y otras están en la Laguna del Diamante. Personas que fueron arrojadas allí, a esos espejos de agua. Bueno, en este sitio, que repito que hay 115 personas, se alcanzaron a reconocer, gracias al equipo de antropología, este histórico equipo de antropología, que hizo el reconocimiento de los restos de un montón de desaparecidos y desaparecidas, hace la búsqueda de identidad de los nietos y nietas y demás, encontraron 5 cuerpos, nada más, de los 115. Los otros 115 y los archivos de esos 115 cuerpos fueron revueltos, literalmente revueltos. Fueron primero, los traían de noche, los enterraban de noche, los enterraban de noche para tapar toda esta macana que se estaba realizando. Y no solo eso, después, con los años, cuando se estuvo por descubrir todo esto, cuando se estuvo por que se descubrió gracias a la acción de un trabajador del cementerio que le parecía muy extraño esto y que se fue escarbando de a poquito gracias a Mario Carrera, Nino Bonoldi, y una investigación muy larga de muchos años. Cuando se estaba por hacer toda esta investigación, pasaron con una topadora por el lugar y los archivos fueron revueltos también, así que eso es muy importante recordarlo, porque sigue habiendo resistencia a la hora de querer saber qué es lo que nos pasó en la dictadura y demás. Completamente, Gato. Te quería consultar de qué manera podemos acercarnos a este paseo que nos contás. ¿Hay un horario, bueno, o hay que pagar algo? Hay que agendar los horarios del cementerio. Los horarios que tiene el cementerio, se abre a las 8 de la mañana y está abierto. Ay, ya se me olvidó. Hasta las 2 de la tarde. Ahí lo busqué. Gracias. Bien. 2 de la tarde. Y entonces, los sábados, domingos y feriados de 10 a 4. Exacto. Es en el cementerio de Capital, que está ubicado sobre calle Mitre de Las Heras. Así que, bueno, puede ir cualquier persona a acceder a esta pérgola, donde hay unas placas con las imágenes de las personas que se encontraron allí y con unos textos explicando lo que fue la dictadura, explicando lo que fue el cuadro 33 y explicando el trabajo que se hizo para lograr esta obra. Bueno, entonces una victoria para el pueblo argentino, chiquita, pero a su vez enorme, porque son... Dijiste 115 cuerpos, si no mal recuerdo. 115 personas que están enterradas aquí. 115 y de esas 115 personas, solo se han podido reconocer a 5, porque todos los otros restos están revueltos. Y una cosa más que se planteó allí es que Mendoza todavía sigue sin adherir a la ley Nacional de los Espacios para la Memoria, lo cual no la obliga a al gobierno de Mendoza, no está obligado a mantener los espacios de memoria, financiar los espacios de memoria y revalorizar y tomar los espacios de la memoria. Hay un montón, la comisaría que está enfrente de la Plaza de las Heras, la comisaría de la Valle, que todavía no se reconoce como tal, y así que bueno, ahí es una lucha que en algún momento habrá que dar vuelta, digo, ese pensamiento del gobierno, ¿no? En algún momento hay que dárselo vuelta y reivindicar los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas y memoria, verdad y justicia. Yo creo que no solamente es un trabajo del Estado, sino también de nosotros mismos, ¿verdad? Como ciudadanos, hacernos cargo de nuestra historia y crear espacios de debate, de charla, y no solamente eso, sino también manifestar, quizás incluso a través de carteles, a través de murales, todo lo que significan estos espacios. Que obviamente para el Estado eso va a ser vandalismo, pero bueno, no nos importa. Lo importante es que se sepa, se recuerde y se reivindique de dónde venimos y nuestra identidad, ¿cierto, Gato? Tal cual. Y estar dispuestos y dispuestas a que nos quieran refutar, incluso atacar, por expresarnos de esa manera. Porque la negación de los 30.000 sigue latente. Tenemos todavía un candidato con la posibilidad cierta de que sea presidente y una candidata a vicepresidenta que niegan estos hechos, que lo niegan abiertamente y tienen un discurso de odio, de verdad, lleno de veneno, lleno de provocación, a los cuales no hay que suscribir y hay que seguir militando por los compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas. Completamente. Ahí, eso es todo y bueno, les mando un gran abrazo. Un abrazo, Gato. Bueno, ahí estábamos charlando con nuestro corresponsal El Gato desde la inauguración de la primera etapa del cuadro 33, sitio de memoria donde, bueno, reivindicamos muchos de nuestros derechos e identidad que han sido enterrados en la tierra, muy, muy olvidados por nuestro Estado, así que bueno.